FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Es un año muy particular, donde el tema de inseguridad es parte de la agenda política y se instala el debate sobre la baja imputabilidad. Hay que señalar que en el afán de imponer el orden por parte de una fuerza que muy lejos está de la que muestra el programa televisivo Policías en Acción, todos coinciden. Se impone la idea de la presencia en las calles de estas fuerzas policiales que continúa con los fusilamientos sumarios llamados gatillo fácil. Es acompañada esta idea por los diferentes partidos políticos. En un escenario mediático que solo deja traslucir confrontación y polémica, nos encontramos con un abismo estructural. No hay una verdadera discusión de ideas, pareciera que en la idea económica y de seguridad no hay muchas diferencias de propuestas entre el gobierno y la oposición. Nadie indaga la lógica de endeudamiento sistemático, mientras la mitad del país sigue bajo la línea de la pobreza. Seguimos honrando una deuda ilegítima. Tanto vértigo apurando los días no nos permite percibir que se acentuó el modelo. La gestión del gobierno nacional difunde como éxito nuevos planes sociales que aceitan el aparato clientelar estatal. Solo se escuchan voces que aducen con hipocresía la supuesta funcionalidad de la crítica. Los medios alternativos no solo es parte de un nuevo discurso a contraposición del hegemónico, sino que debe lograr una verdadera participación de los sectores populares que sufren la vulneración de derechos. Mucho más allá de mantener un discurso políticamente correcto, algunas propuestas alternativas siguen manteniendo la concepción de iluminados. En momentos en que la intolerancia está vigente, la acción directa de la palabra es fundamental. Días atrás hablábamos sobre un tema que no tuvo resolución, pese a haberse aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el tema de la pauta oficial, una discusión permanente en los medios de comunicación. Y recordaba, y lo vamos a hacer, la entrevista que realizábamos con el director de prensa de la Municipalidad de Moreno, Juan José Blinoff, donde mencionaba cómo modificar viejas estructuras que llevan a la obsecuencia, en este caso, la pauta oficial. Más precisamente al gobierno municipal, impacta la ley, entendiendo que se está discutiendo a través de Farco también la pauta, se están discutiendo la democratización de la pauta. Sí, bueno, concretamente digo, ese es uno de los temas que en el foro apareció como el financiamiento de los medios de comunicación. Y la gran pregunta es si la pauta publicitaria es el canal de financiamiento de una estrategia de desarrollo de medios comunitarios. Uh-huh. Nosotros como Estado Municipal, digo, a través de la Dirección General de Comunicación Social y Prensa, tenemos una postura tomada que es básicamente no es la pauta publicitaria el canal de financiamiento, sino que la pauta tiene un sentido como una herramienta del Ejecutivo para comunicar mejor sus acciones. Lo otro hay que construirlo, y de hecho están apareciendo cada vez más concretos canales y vías de financiamiento para los medios comunitarios y para también emprendimientos privados, digamos. Uh-huh. Bueno, en eso como Estado Municipal estamos tomando también la iniciativa en tratar de buscar y canalizar ordenadamente este tema que es serio, digamos, y implica un esfuerzo de todos y también del Estado en adaptarse a una ley que es nueva y que, tengo que decirlo con todas las letras, me parece que el Estado se acuerda tarde y tiene que ir detrás de las organizaciones que ya vienen trabajando esto hace rato, ¿no es cierto? No es que el Estado promueve una ley y surge una realidad nueva a partir de esto, sino que la ley convalida y reconoce todo el trabajo de muchísimas organizaciones que hace rato vienen trabajando en esta línea de comunicacional, vamos a decir. Y en esto de acordarse tarde por parte del Estado, ¿cómo se trabaja el cambiar la lógica? Porque muchos medios tenían como fuente de financiamiento la pauta, pero también la pauta era utilizada por intereses políticos concretos, y uno lo puede poner en ejemplos bien visibles, aquí en el distrito como también a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja esto para cambiar la lógica? Sí, es un trabajo, digo, bastante complicado por esto mismo que decís, porque lo atraviesa también una estructura de estructuras, en el plural serían políticas, que entendemos que hay que renovar también. La ley, hace un ratito veíamos un documental sobre la militancia de la ley, bueno, aparecía la presidenta Cristina Fernández hablando claramente de que esta ley no habla solamente del aspecto comunicacional, sino que viene a plantear un debate sobre el modelo de país que queremos. Y me parece que ahí está lo más interesante de todo, que nosotros desde nuestro ámbito de la comunicación podamos poner en discusión estas cosas y empezar a hablar de un modelo de país, de un modelo de distrito, digamos, en nuestro caso, diferente al que tenemos, estamos en un momento histórico para nuestra nación, en el sentido de que podemos participar, de que estos espacios no estaban y hoy están y son una realidad, y eso no pasaba antes y hoy pasa. Bueno, todo está por hacerse, me parece, y esto hay que transformar, lo que vos decís, me parece claramente esa dependencia de los recursos, los deseos o del poder político, me parece que también es una cosa a transformar, es un aspecto más en donde la ley habla claramente y donde nos da la posibilidad de empezar a transformar un poquito la historia. Las estructuras que mencionaba Blinov llevaron por muchos años a la obsecuencia de los medios de comunicación. Es decir, ¿quién se atrevería a morder la mano de quien les da de comer? La realidad marca ese rumbo que estamos señalando. En estos tiempos de polarización de las ideas, no nos molesta ser rabiosos. Muchas veces nos repreguntamos de por qué seguimos este camino, y es saludable el replanteo, porque lo que hacemos en el día a día en esta radio recuperada, donde no resulta lógico para algunos sectores, que un medio de comunicación se haga cargo, que se haga responsable de aquello que emite. Ese es el rumbo que nosotros elegimos. Muchas veces nos encontramos con realidades que nos superan. Hablar con los protagonistas, ir a los lugares de los hechos, hacen que no hagamos periodismo de escritorio. La nota no termina cuando se apaga el grabador, todo lo contrario. Desde el inicio de este proyecto intentamos, a veces no lo conseguimos, debemos decirlo, aportar con humildad una herramienta para generar un escenario de discusión de ideas, que aparece difuso, postergado y contradictorio en el presente. Es la seguridad de haber encontrado un camino para reflejar para afuera todo aquello que nos sucede por adentro. Simplemente la certeza de no estar andando por ahí con ganas de convencer a todos. No es nuestro objetivo, sino la satisfacción de compartir con los oyentes esas pasiones, incógnitas, testimonio de los que viven una historia que todavía está por escribirse. Por eso, por nuestra parte, continuamos con el compromiso de ejercer el camino de una comunicación transformadora que apunta a la ruptura y la descalificación de la lógica explotadora. Se trata de esa comunicación necesaria y urgente, no la de una secta, no la de una imposición dogmática, no la de una burocracia, sino de una unidad fraternal entre la palabra y la acción, con pensamiento crítico, que sirvan sin contemplaciones para debatir y construir abiertamente. Abrir puertas cerradas, encarnarlas colectivamente y no individualmente. Como lo dijo en su libro, Jorge Ricardo Mazzetti, Los que luchan y los que lloran, donde nos interpela y sentencia, tenemos que ser objetivos pero no imparciales. De esta manera nosotros comenzamos en el día de hoy, nunca es tarde, en esta radio recuperada. Aquí, Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Acerca este joven en busca de un sueño, van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño. En busca de... hay un sueño que mata y que cura. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. ¿No teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país? Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión sino al hecho de que un gobierno intervenga sobre otro gobierno de un país. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. ¿Cómo se vinculó usted al movimiento 26 de julio? Yo conocí a los primeros miembros del movimiento 26 de julio después del fracasado ataque al cuartel Moncada el 26 de julio precisamente de 1953. Estaban algunos de ellos asilados en Guatemala y entonces en aquella época los conocí y posteriormente mantuve contacto con ellos en México. Allí conocí también al doctor Fidel Castro. Exactamente, como mantenía contacto con todos estos elementos, conocí primero a su hermano Raúl y este me presentó posteriormente a Fidel. ¿Y fue el doctor Fidel Castro el que lo invitó a participar de su fuerza expedicionaria? Sí. Debo decirle que en la primera noche de conversación que tuvimos, después de exponerme todos los motivos que tenía para iniciar esta lucha en Cuba, me entusiasmé completamente con sus ideales y con sus aspiraciones, y esa misma noche, ante su proposición de ser el médico de la expedición, acepté inmediatamente. Bien, doctor, pero ¿cómo, habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas expedicionarias, se convirtió en un jefe militar, en comandante, como es ahora? Es un poco difícil de explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos, y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación dentro del ejército revolucionario para hacerme directamente un combatiente, y en un momento dado se consideró que podía ser más útil como combatiente directamente que como médico, y después de un tiempo se me dio el mando de una columna.

El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Comenzamos Nunca es tarde en esta radio recuperada, en el día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En estos momentos nuestra compañera Cecilia Rodríguez se encuentra en el Hospital Mariano Luciano de la Vega haciendo una cobertura periodística. Estaremos escuchando lo que deje su trabajo en el día de hoy, que está en el hospital con un testimonio que refleja una situación que se viene repitiendo en el tiempo, que es el déficit habitacional y la necesidad de una vivienda. En este caso, una mamá que tuvo un bebé en el día de ayer, salió por los medios de comunicación y se manifestó esta gran necesidad que es una vivienda. Está aquí a mi lado, aquí en la mesa, mi compañero Rubén Bustamante, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hoy escuchaba atentamente el recorte informativo y también recordaba que habías comenzado a leer este caso particular, la vieja nota que había salido de Miradas del Sur en Perfiles semanas atrás, donde refleja una justicia ciega este caso. Sí, y la verdad que después de escuchar a Noelia hoy a la mañana, estaba en casa, es difícil, y creo que hasta resulta imposible, es una obligación de nuestra parte buscar cuáles son los términos más apropiados para no decir que es una justicia hija de puta. Porque no hay otra forma de explicarlo. Cuando sale algo a nivel nacional en cualquier medio, ya sea gráfico, radial o televisivo, bueno, vos tenés constancias a lo largo del tiempo de trabajar en Moreno, lo difícil, lo complicado que resulta para una persona, para un barrio, para una organización, que se tome nota de lo que se quiere expresar. Cuando sale algo como lo que se publicó en Miradas al Sur, es porque es tan fuerte, en donde la carga de prueba debe ser chequeada, sobre todo en los grandes medios, para evitar algún tipo de presentación de los abogados patrocinantes de este hombre que abusó de su hijo. Entonces damos crédito que la gente de Miradas al Sur hizo lo que tenía que hacer. Además de tener algunos elementos de la causa, hablar con Noelia, que es la mamá de este nene. Y entonces salió en abril. Salió la noticia y Noelia tenía como, a ver, como un rasgo que la iba caracterizando de a poco, llegado al estrado, el violador, su expareja, que iba a llegar la sentencia. Hay algo que no me termina de cerrar ni lo puedo explicar en términos legales porque desconozco elementos que hacen a la causa. ¿Por qué en una jornada de alegatos queda confirmada la libertad del abusador? No lo entiendo. Si son alegatos, es que hoy probablemente el fiscal, y esta es toda una interpretación que debemos hacer, si el fiscal que debería defender al niño y a Noelia, que fue brutalmente golpeada durante años, que recibió del juzgado de paz del doctor Radrizani la respuesta, bueno, a vos te habrá gustado. Y entonces Noelia siguió buscando que alguien la escuchara, siendo sometida, golpeada, hasta que Radrizani dijo, bueno, a ver, el padre tiene derecho. Y como el padre tiene derecho, el niño fue con su padre. Y empezó a vivir, Noelia, a ver, la destrucción de su hijo, con patrones de conducta que no podía explicarlo. Entonces fue a la medicina y a los profesionales que le diagnosticaron un cuadro bipolar. Y le diagnosticaron desde psiquiatría algunas pastillas, porque realmente el niño estaba atravesando por una situación que Noelia no podía imaginar. ¿Cómo imaginar que su hijo era abusado por su padre y un amigo de su padre, un hombre de más de 50 años? Cuando se hizo de algunos parámetros profesionales de su hijo, Noelia comprobó que le habían ocultado información, que había un aspecto en la psiquis de su hijo que iba expresándose en cuanto temor hacia su padre y que no podía verbalizar lo que le hacía su padre, ni el amigo de este abusador y violador. Y teníamos todos como la certeza, maldita certeza, que en las jornadas de juicio el violador iba a seguir detenido en el penal donde estaba. Hace 3 años que estaba preso. Entonces la justicia, hija de puta, no investigó nunca al violador, porque si hoy lo libera es que nunca tuvo elementos de prueba. Esto es lo que no lo entiendo, no lo comprendo. Si 3 años estuvo detenido porque se demuestra o hay elementos para que quede detenido, ¿cómo a los 3 años se revierten todos los elementos y se le da la libertad? Bueno, si la abogada puede charlar con nosotros, sería importante. Pero la propuesta e invitación que hacemos nosotros desde aquí es lo que decía Noel esta mañana, que hay que movilizarse el día miércoles. Está la abogada. Es Alejandra Vila. Doctora Vila, buenas tardes. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante la saluda. Sí. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Yo la escucho muy bien. Sí, dígame que cómo podemos empezar la nota. Bueno, estamos al aire, le comento, y recién sí. Me preguntaba, y en voz alta lo hacía, ¿cómo puede explicarse que una persona que está detenida durante 3 años se llegue a juicio y obtenga la libertad? ¿Me lo puede explicar? Sí, en realidad el tema es el siguiente. Ayer lo que dio fue un anticipo de veredicto. Por supuesto. Todavía no tenemos los fundamentos de por qué los jueces lo absuelven. Y nosotros estábamos convencidos que con las pruebas que había era suficiente como para una condena. Doctora Vila, ¿puede usted compartir con la audiencia cuáles eran las pruebas que estaban en la causa? Sí, cómo no. En principio, bueno, todas las entrevistas psicológicas y el diagnóstico psicológico que se hizo en la pericial del Departamento Judicial de Morón, que es una perito oficial, que es a quien el niño le ha relatado, y ella en su conclusión surge de que el niño fue abusado por su papá, además que el niño lo haya relatado en varias oportunidades, ¿no? La psicóloga que fue derivada luego el Centro de Atención Pelufo, que también fue derivado por la misma fiscalía, en donde también se pudo constatar justamente lo que la perito oficial había dicho. Y bueno, digamos que 3 psicólogas fueron las que dijeron que había abuso por parte del papá. Es decir, que no son solamente los dichos de las mamás. Esto fue corroborado por las 3 psicólogas que atendieron a la nena. Es más, y por la psicóloga actual que todavía está en tratamiento del niño. El fiscal... ¿Hola? Sí, le escucho, doctora. El fiscal de la causa, ¿qué pena había pedido? 16 años. ¿Ustedes habían pedido...? Ha pedido 16 años porque la causa se elevó a juicio por 2 hechos puntuales, un momento, y luego de que se elevó a juicio surgieron otras cuestiones más que, bueno... teníamos la posibilidad de denunciarlo nuevamente, ¿no? Pero esto tiene que ver con que lo que fue llevado a juicio fueron por esos 2 hechos puntuales. Muy bien. Doctora, ¿por qué, qué elementos hubo en su momento para detener a este abusador y que permanezca 3 años? Justamente los elementos en los que fueron que se detuvo, sí, fue justamente por el informe que hizo la psicóloga del Departamento Judicial de Morón, la perito oficial. Con esa conclusión se lo tiene. Clarísimo, 3 años detenido. Ayer... Sí. 2 años y 9 meses, sí, más. 2 años y 9 meses, bien. Ayer el tribunal adelantó el veredicto, es decir, que lo absuelve. Ayer adelantó el veredicto y cuando es absolución, justamente, como esta persona está detenida, dispone de la libertad en forma inmediata. Bueno, por eso es anticipo de veredicto. Bien, entiendo lo que es la absolución. ¿Lo puede explicar de manera más radial qué es que una persona detenida 2 años y 9 meses salga absuelto de una causa por abuso cuando quedó detenido al existir elementos para esa detención? Sí. En la parte de investigación, el derecho penal en lo que es en la provincia de Buenos Aires se divide en 2 etapas. La primera etapa es la parte de investigación, donde reúne toda la prueba como para tener altamente sospecha de que esta persona es el autor del delito, de este, en este caso, por abuso. Una vez que se tiene esta sospecha, en este caso hay detención, en este caso puntual hay una detención, por las pruebas que le comenté que había, se eleva a juicio, y en el juicio oral se vuelve otra vez a valorar toda la prueba. O sea, hay prueba que se incorpora por lectura, técnicamente se dice así, y los testimonios de, en este caso de la mamá y de todas las personas que tienen conocimiento del hecho, y las pruebas de las peritos, que son las que simplemente pueden corroborar el hecho denunciado. Más en este caso la declaración del niño, que además la declaró en Cámara Gesell. Evidentemente, bueno, los jueces han visto que si hubiera una absolución, no convencieron a los jueces, pero no se convenció a los jueces de que esto existiera. Pero no puedo hablar de cuáles son las convicciones del juez porque no tengo los fundamentos. Entonces no sé qué es lo que fundamentan realmente para decir que esta persona no cometió el delito. Claro, pero por eso, doctora Vila, si había elementos hace 2 años y 9 meses de peritos que demostraban... Claro, bueno, pero... Sí. Por eso le explico esto de que por qué en el derecho penal hay 2 etapas. Una es la etapa de investigación... y la otra etapa que es el debate oral. Pero claro. En el debate oral es lo que uno propone, las pruebas que tiene, pero es todo oral. Se toman, por supuesto, en cuenta todo lo que viene de la investigación previa, pero para ellos es como que es algo nuevo, digamos, las pruebas. Como para poder explicar más que se entienda, ¿no? No, a ver... Esas pruebas se... en el juicio oral a través de los testimonios, todos testimonios. Y de esos testimonios que han visto los jueces, absolvieron a este señor. Bien, entonces nos quedemos, esto nos llevaría a charlar sobre cómo las causas en la etapa de investigación se pueden armar y cómo en la etapa testimonial se pueden desarmar. Exacto. Bueno, no es el caso. Exacto, son 2 etapas claro, diferentes. Por eso le digo, yo lo entiendo, pero... A ver, quien escucha la nota, quien escuchó a la mamá decir que su padre, el padre de su hijo, abusó de él con un amigo, que estuvo detenido 2 años y 9 meses. ¿Qué es lo que necesitan los jueces para convencerse? Es una pregunta, es una pregunta común que nos hacemos. Exacto, y eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué es lo que más necesitaban? Porque en este caso puntual, hasta el niño declaró que era lo que pasaba. El niño contó. Era lo que había pasado. Bien, entonces. Evidentemente, sí, entonces, los jueces no le creyeron. Claro, los jueces no le creyeron. No sé, le vuelvo a repetir lo mismo, no tengo los fundamentos, sino sé en qué se basaron puntual para decir que este señor es inocente. Bueno, entonces le voy a hacer una. Tengo los fundamentos como para poder explicarles a ustedes más técnicamente y razonablemente qué es lo que pasó. Correcto, le hago la última pregunta, doctora Vila. Sí. Si está el testimonio del niño que fue abusado, si está el testimonio de la madre. Sí. Si se encuentran los testimonios de las peritos que fueron analizando la conducta del niño y demostraron lo que había pasado, dígame qué testimonios aportó el abusador para que sea merituado por el tribunal. ¿Testimonios del imputado? Sí, claro. Nada. O sea, el imputado, que por supuesto va a decir que él no fue, y un solo testigo que vino a decir que era un santo y que era imposible. Eso fue lo único testimonio. Y un testimonio de una perito psicóloga que en definitiva no dijo nada. Esos fueron los únicos testimonios que tuvo la parte en su momento, ¿no? Que bueno, ahora está absuelto. Está... Le vuelvo a repetir, no, los fundamentos no sé en qué se basan los jueces para esta cuestión. Bien, ¿este sujeto ya está en libertad? Sí. Sí, ayer mismo ordenaron la inmediata libertad desde el lugar donde estaba detenido, se manda un oficio y automáticamente le dan la libertad. Entonces, en forma inmediata. Doctora, justamente por esto era esto lo que yo explicaba, el anticipo del veredicto. Cuando una persona está detenida, es justamente anticipo para que le puedan dar la inmediata libertad a la persona que está detenida. Doctora Vila, gracias. No, por favor, buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos a la abogada. Lo que hay que señalar, Rubén, es que el miércoles a las 12 se va a dar por parte de los jueces los fundamentos del fallo. Recién el miércoles al mediodía tendrán las abogadas y la familia los fundamentos de este fallo. Que hasta ahora, lo escuchábamos, no hay una explicación lógica para entender esto, sino, como bien lo señalabas, una justicia hija de puta. No tenemos el nombre del abusador, porque lo que se va a hacer el miércoles... A ver, ¿qué es lo que se puede hacer el miércoles? Se va a argumentar desde el tribunal qué elementos valoró para dejar en libertad a un tipo que abusaba de su hijo. Y que amenazó a su hijo, que lo iba a ir a matar. También amenazó a su hijo, abusó de su hijo, uh-huh. Golpeó a su ex mujer. ¿Qué es lo que puede hacer el tribunal? Ya lo hizo. No es lo que puede, ya lo hizo. Entonces lo que queda es un escrache público. ¿Verdad? Porque en el relato de la mamá, de Noelia, habla de patrones de violencia, de abuso, de sometimiento, de apropiación de la persona y el cuerpo, que ni lo vio el tribunal, no lo vio el doctor Radrizani. Y está bien que se explique esto de qué trata una causa. Si la primera etapa es de investigación, que es la famosa IPP, uh-huh. Que es la instrucción penal preliminar o investigación penal preliminar, es que si la IPP no tiene elementos y cuerpo para avanzar, el tipo queda libre. Pero lo que estaba diciendo la doctora Vila es lo mismo que dijo la mamá del nene. Que no, a ver, es terrible, no es para leerlo de nuevo, pero el cuadro del niño es de destrucción. Y esto fue convalidado por las peritos, hasta la perito oficial, uh-huh. Que dice que sí, efectivamente, el nene fue abusado. Por parte del padre. ¿Qué habrá entendido el tribunal? Que por ahí no fue abusado por el padre. Que fue abusado, pero no por el padre. ¿Entendés que hay algo que no está claro, que no cierra? Si la etapa de investigación demuestra, por eso es una etapa de investigación, se lo detiene y se lo manda a un penal, a los 2 años y 9 meses, la absolución es un sobreseimiento, es decir, no hay elementos para determinar que este tipo, este animal, abusó de su hijo. Sí, ya el tribunal, hay que pensar no en lo que va a explicar el tribunal, es qué hacer con ese tribunal. Estamos hablando del tribunal en lo criminal número 2 de la localidad de Morón. Y también algo que señalaba Noelia en la entrevista que escuchábamos en Recuerdo Informativo, hay un prófugo que es prófugo de la justicia y que esto es parte de lo que estábamos describiendo y escuchábamos a la abogada. Se había comprobado por parte de la pericia oficial, que había abuso por parte del padre. Y el fallo fue que lo absolvieron al acusado. Da mucha bronca, da mucha impotencia cuando uno escucha estos testimonios. A ver, esto no tenemos los nombres de estos jueces, ¿no? De los sí, integrantes aquí lo del tengo. Tribunal. Humberto González, Aníbal Víctor Pernite y Osvaldo Fabián Zagarri. Bueno, cuando digo justicia hija de puta me estoy refiriendo a estos tres tipos. Porque hay otros hijos de puta, pero estos tres tipos que son unos hijos de puta. Porque puede ser, escuchándote y saliendo un poco del odio y la rabia, uh-huh. Es que el tribunal pueda decir, bueno, será el prófugo. Pero ¿sabés qué? Hay un testimonio de un niño que dijo quién abusaba de él. Y el tribunal entiende de que no. No tiene valor el testimonio del niño. Como si fuera algo simple para un niño que fue sometido sexualmente y durante mucho tiempo no le pudo explicar a su mamá lo que le hacía su padre, que llegue ante un tribunal y lo pueda verbalizar el niño y el tribunal diga, no, la verdad que no hay elementos como para condenar al abusador, absuelto. Y Noelia hoy diciendo, tengo miedo. Porque si al comienzo le pegaba, la maltrataba y se apropió de su vida, ¿qué puede hacer el tipo ahora suelto cuando dice desde su fuero más íntimo, nunca fui culpable? ¿Quién asegura que no viene la venganza del tipo? Entonces hay que decir el nombre de los tres hijos de puta y el nombre del abusador. Porque ya no se puede esperar, el tribunal adelantó el veredicto, está en libertad el abusador. Ya está. Sí, ya está. Al adelantarse técnicamente lo que mencionabas por parte de los jueces, queda en libertad, así lo explicaba la abogada. A ver, alegato, no hay elementos para el tribunal de prueba con todo lo que escuchaste vos que decía la doctora Vila. Absolución. Ya está, el miércoles es para ir a buscar los fundamentos del tribunal que diga por qué dejó libre al abusador. Si no, hay que ir a escuchar eso, ¿eh? Para tener más rabia, para decir se equivocó la justicia. ¿Quién cuida ahora a Noelia? ¿Quién cuida al nene? Seguramente estos tres hijos de puta deben tener alguna custodia. Se irán tranquilos. Aplicaron justicia. ¿Qué mierda hacemos nosotros? Esa es la pregunta. Escuchamos el veredicto. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Miguel, usted dispone. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.

El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Cómo seguir? Bueno, con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y con lo que teníamos planificado, nos están visitando unos amigos que están organizando, porque el día domingo, lo preguntaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que está aquí en la mesa y a quien voy a saludar en lo inmediato, es el Día del Niño. Y me lo hace acordar todos los días, Maite Abril, con que me pregunta, ¿te acordás que el domingo es el Día del Niño? Sí, es el Día del Niño, y para darle una amplitud a este tema, porque se empiezan a realizar distintas actividades en distintos barrios del distrito, está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien saludo en lo rápido e inmediato. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Sí, es el Día del Niño, el domingo. Y están aquí conmigo Mario y Andrea, que son de La Murga, Meta Negra y Semifusa, Murga Independiente, y el domingo 21... a las 11 de la mañana van a estar realizando una actividad en mi barrio. Sí. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, la idea es festejar el Día del Niño haciendo un festival que junto con... vamos a pintar nuestro primer mural en el barrio, que es venimos trabajándolo hace muchos meses y decidimos juntarlo con el Día del Niño. Entonces, bueno, la idea es esa, hacer nuestro primer mural y festejar el Día del Niño. ¿Qué otras actividades nos van a hacer? Bueno, te digo, acá tengo un afiche que dice juegos, meriendas, ballet folclóricos, concursos, bandas, teatros, sorpresas. Sí, en la sorpresa, bueno, sorpresas, cosas para los chicos, que son todas donaciones que recibimos por distintas personas del barrio y, bueno, conocidos, que, bueno, eso es muy bueno del barrio porque siempre que hacemos movidas así, siempre se copan y... Bueno, esto, ¿no? Dan donaciones, que es muy bueno porque nosotros no, en este caso mucho no tuvimos que gastar, sino que fueron todas donaciones, tanto como para festejar el Día del Niño y lo del mural. ¿Y esto va destinado con un fin, estas cosas que van a juntar con lo que es el Día del Niño? Sí, la idea es que con las donaciones, con los juguetes y las golosinas, estamos haciendo regalos, digamos, y... Bueno, repartir, vamos a ver cómo vamos a repartir, porque depende de la cantidad de chicos, porque tenemos una cantidad de regalos que no sabemos si vamos a repartir o vamos a hacer sorteos o no. Bueno, vamos a ver en el momento. Y aparte está bueno lo del mural, porque es una actividad que nosotros pretendemos salir, digamos, al barrio. Va más allá de los cursos que hacemos, de la fiesta. Como estamos adentro de la sociedad de fomento, como que muchas veces cuesta... que el barrio se apropie de la murga, aunque se apropia de a poco, y nosotros del barrio. Entonces, al ser una actividad en la calle, es como otro paso más para salir al barrio y compartir con el barrio, en este caso el mural. Esto va a ser en Salvador, El Salvador y Lisandro de la Torre, en mi barrio, en Moreno. Bueno, ustedes hablan de esta cuestión de los chicos, del trabajo con los chicos. ¿Cómo es la situación de los chicos en el barrio? Estos micrófonos se ha hablado, pero ustedes tienen un trabajo de campo importante, como lo que es Meta Negra y Semifusa, así que para escuchar cómo es su trabajo. Bueno, nosotros, la situación de los chicos es como la situación de todos los chicos, sí, de todos los barrios. Y bueno, y la idea es llevar fiesta a la calle y, bueno, pasarla bien y que los chicos las pase bien y seguir compartiendo más con el barrio y con los chicos, y que también los chicos empiezan a participar más en la murga, porque no hay muchos chicos, quizás porque piensan que es para grandes nomás. Entonces, esa es la idea, festejar y que se haga fiesta en la calle con los vecinos y que venga el que quiera, el que puede, el que tenga ganas, el que quiera compartir. Bueno, para pasar un rato lindo con los chicos y el barrio. ¿Ya han realizado otras veces anteriores, sí, estos festivales así similares? De festejar el Día del Niño es el segundo año. Empezamos el año pasado con esto y bueno, estuvo bueno porque también fue así de recibir donaciones del barrio y de gente así conocida. Y la verdad que está bueno porque uno ve, o sea, por más mínimo que sea el regalo, los chicos siempre se ponen, no sé, contentos y está bueno eso. Nada, eso. Hay participación del barrio y de otros barrios. Sí, de otros barrios también, eso está muy bueno que se difunda todo esto. Porque la gente se reprende en estas cosas y está bastante bueno. Qué sé yo, por más mínimo que sea lo que fuese, se prenden en todo y está bueno esto. Aparte, no solamente nosotros hacemos el Día del Niño, sino que en muchos lugares, en diferentes barrios, se hace también el mismo día el Día del Niño. Así que va a ser fiesta en muchos barrios. Eso está bueno también. En un barrio como es mi barrio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que significa conmemorar o festejar el Día del Niño? Y bueno, en mi barrio hace mucho tiempo no se hacía fiestas en la calle. Más o menos, yo participaba en que hacíamos en un centro cultural hace 10 años. Y como que es volver otra vez a la calle, volver a compartir. Y como que más allá de que se festejaba antes, los chicos de ahora no lo vieron, digamos. Entonces como volver a salir y volver a festejar estas cosas en el barrio. Como que es algo nuevo para los chicos de hoy en el barrio, en mi barrio. Pero hay participación igual. Hay mucha participación. ¿Sí? El año pasado, como dijo Andrea, también muchos chicos, fue nuestra primera experiencia y estuvo re bueno. ¿Va a ser entonces a partir de las 11? A las 11 vamos a empezar a pintar el mural y a partir de la 1 vamos a ver actividades como... Actividades, juegos, bueno, distintos juegos, cualquier persona que quiera acercarse y proponer un juego para los chicos, se puede. Bueno, van a ver teatro, alguna banda de folclore... Bueno, diferentes actividades para realizar durante el día mientras está también la actividad del mural. Después cerramos, digamos, bailando murga en la calle entre todos. Y con la merienda para los chicos. Claro, y la merienda. Esto es en, repetimos, El Salvador y Lisandro de la Torre, mi barrio, uh-huh. Y el colectivo que los acerca es el recorrido el 1 o el 2. Es en frente de la Sociedad de Fomento. Sí. En la calle. En la calle. Uh-huh. Perfecto. ¿Hay que atraer pinturas, pincel, algo para hacer el mural? Y todas las donaciones son bienvenidas. Sí. Hasta ahora tuvimos suerte que nos donaron bastantes pinturas y pinceles también, así que bueno, el que quiere llevar su pintura, su pincel para colaborar y poner su pincelada, está bueno. Bueno, les agradecemos mucho, gracias, Mario y Andrea, sí, por estar hoy aquí y difundir. El domingo seguramente estaremos en mi barrio, bueno, pintando y bailando con la murga. Bueno, chao, gracias. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, Miguel, si nos acomodamos. Pero antes te decimos que te puedes comunicar al 0237-466-6559, sino al 15-6154-0359. Miguel, ¿ya estamos? Perfecto, entonces continuamos. Hola Rubén, estoy preocupada, no sé qué hacer con las criaturas el Día del Niño. Martita, no te preocupes. Rubén, ¿me escuchás? Hola, no me escuchas. El 21 de agosto, vení a festejar el Día del Niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? En El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. Nuestros abuelos, y fue todo a pulmón. Él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror. La ley de un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenía su opinión. Si sos argentino, hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta. Cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué nos sirvió. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez hablando con los compañeros de Meta Negra y Semifusa, esta murga independiente que organiza esta actividad del Día del Niño, donde va a haber juegos, bandas, merienda, teatro, ballet folclórico, sorpresas y concursos. Esto es parte también de lo que se genera en la niñez. Por un lado, lo oscuro, lo tenebroso, que era el caso que describíamos de un abuso a un menor, y también esta idea de concebir a la niñez como un camino hacia adelante, hacia el futuro, aunque algunos no lo entienden. Estaremos buscando también la comunicación telefónica con una trabajadora social respecto a un caso particular que también describe la situación de los chicos de la calle, algo que está ahí presente y lo vemos en el día a día, y que no hay una política concreta para generar derechos en esos niños y adolescentes, sujetos sujetados. Mientras tanto, ellos resisten y sobreviven en el día a día, pese a las faltas de herramientas institucionales para encontrar una respuesta a esta situación que te describíamos. Te mencionamos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Si hoy nos da el tiempo, Miguel, vamos a estar escuchando un cuento de Rodolfo Walsh, Esa mujer. Ayer lo hacíamos con Casa tomada de Cortázar, día previo lo hacíamos con La gallina degollada de Horacio Quiroga. Hoy será el día de Rodolfo Walsh, claro está, si nos dan los tiempos. Y además tenemos el resumen de la semana en esta radio recuperada. Comenzamos a acomodarnos para seguir en Nunca es Tarde del día de hoy, en esta 90.1 que abre los micrófonos y que continuamos de la siguiente manera. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis.

pero por los datos telefónicos que me van dando, bueno, creo que he ganado en la totalidad de las mesas del distrito. Digamos, puede haber alguna excepción, algún problema en alguna mesa, pero en general en el 99,9% de las mesas hemos ganado, incluso teniendo una interna con 4 listas, hemos triplicado, duplicado, cuadruplicado según las zonas a los candidatos de cualquier otra de las propuestas. Así que estamos muy contentos y además en la propia, digamos, del Frente para la Victoria, bueno, hemos superado ya el 60% de los votos, digamos. El segundo lugar lo están disputando entre las listas 4 y 5, por debajo del 20%, entre las dos, peleando entre un 18, 17, 19%. Y el cuarto lugar queda la lista de 6, 7 y 8 con un 5%. Esto es el día lunes en esta emisora, sin sándwiches de jamón y queso, y escuchábamos a Mariano West. Ahora nos trasladamos al día martes, donde escuchábamos lo que trabajaron nuestros compañeros de Mucho Palo para que aprenda, y que también nuestros compañeros de Correpi se dirigían a una jornada que se estaba realizando en Lanús respecto a Carlos Petete Almirón. Escuchamos la palabra de María del Carmen Verdú hablando con la 90.1 y señalando cómo era Carlos Petete Almirón. Bueno, como decía, como él vivía en zona sur, en Lanús, básicamente su ámbito de actividad cotidiana se refería al vínculo y a la organización con los familiares de zona sur, en particular Lomas de Zamora, la zona de Bunge, Fiorito, etcétera. Y efectivamente, si vos me decís cuál es la última imagen que yo tengo, la última foto que tengo de Petete en la cabeza, esto siempre lo cuento porque es bien paradigmático, fue en varios meses antes de que nos lo mataran, en el mes de mayo del año 2001, el 8 de mayo, cuando hicimos la clásica marcha de antorchas y el corte en el Puente La Noria, en el aniversario de la masacre de Bunge, y precisamente el compañero Petete era uno de los encargados del cordón de seguridad por dos motivos. Primero, porque era un compañero responsable y conocedor en ese tema como para confiarle la seguridad de nuestra columna, que mayoritariamente, ustedes lo saben porque participan de las actividades de Correpi, están integradas por mujeres grandes, mamás de los pibes asesinados, familias enteras, mucho pibito, mucho nene chico, y por lo tanto la tarea de seguridad es bastante complicada, pero fundamentalmente porque no solo tenía ese conocimiento, sino tenía algo que no es muy fácil de obtener para un militante político, y era que los pibes del barrio no solamente lo respetaban, sino que lo querían y por ende respondían a su voz de mando cuando se les pedía, por ejemplo, algo tan difícil para los chicos como que marchen derechitos y no se estén desviando para los costados porque vieron algo que les llamó la atención, ¿no? Entonces, esa imagen de un compañero con una gran preocupación por la formación, por el estudio, pero al mismo tiempo con los pies muy puestos sobre la tierra y por sobre todas las cosas querido y respetado por aquellos con los cuales militaba y a los que trataba de cooperar para organizar y para elevar su nivel de conciencia, es la foto que a mí me quedó de Petete junto con esa columna de humo que desde el obelisco yo vi cuando alguien gritó "están reprimiendo en Avenida de Mayo y 9 de Julio", y al mirar al costado alrededor de las 4 y cuarto de la tarde del 20 de diciembre vimos esa nube que era la descarga de gases e inmediatamente después la descarga de las escopetas, y bueno, a las 12 de la noche de ese día supimos que uno de los muertos en esa carga del batallón conducido por Ernesto Weber había sido nuestro compañero Petete. Y del martes nos trasladamos al miércoles, donde escuchábamos la palabra de Natalia Sanabria de la medida número 2, porque se movilizaron exigiendo por mejoras edilicias. Esto decía en la 90.1 Natalia cuando hablaba con nosotros y explicaba el motivo de la movilización, en primera instancia al Consejo Escolar y luego a la Municipalidad de Moreno. Lo más importante era ir al municipio, fuimos a la municipalidad y Gabriel del Río se encontraba en La Plata, entonces no nos pudo atender, dejamos la reunión para el martes porque veíamos que era muy importante oír a la municipalidad. Bueno, decimos con los delegados que está bien, que la reunión se pasaba, pero con la condición de tener fechas concretas con el tema de la obra, de la obra que todavía no empezó, que se iba a licitar antes de las vacaciones. Así que bueno, el viernes, vamos a tener la reunión con Del Río, que si no nos da ninguna fecha concreta de cuándo arrancan las obras, vamos a parar las clases el martes. Íbamos a ir el viernes, pero el viernes no podemos ir porque tuvimos una pérdida terrible en la media 2, falleció un compañero, entonces decidimos no ir, suspender la actividad. Fuimos hoy y bueno, así no tenemos ninguna respuesta hasta concreta porque no estaba. Dejamos que, bueno, la reunión va a ser para el viernes y eso lo hablaremos el viernes. Ustedes, este reclamo del mejoramiento de edilicio, de la infraestructura, de lo que es la escuela, viene hace mucho tiempo, pero también van a marchar a la municipalidad por un pedido de netbook. Sí, hoy tampoco el intendente estaba en Moreno. Se ve que se olvida que es el intendente de Moreno y nunca está. Sí, nosotros ya estamos un poco cansados del tema de edilicio, porque esto ya son detalles que quedan, que igual esos detalles, digamos, perjudican a la escuela, porque hay un salón de que está por fuera del pulmón, de uno de los pulmones de la media 2, uh-huh. Y cuando los chicos salen se mojan si llueve. Entonces es como medio complicado el asunto. Nosotros ya tomamos la decisión de que si el viernes no tenemos fechas concretas, vamos a parar las clases en la media 2. El martes pararíamos las clases si no hay respuesta. Haríamos sentada o algo, pero no vamos a dejar de que se dicten las clases hasta que no tengamos una fecha concreta de cuándo arrancan las obras, de cuándo viene el obrero a la escuela. Eso es lo que queremos, que las cosas se hagan ya. Nos trasladamos al jueves, donde comenzábamos el programa hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, y ese móvil lo vamos a escuchar porque estaba de Villanueva y explicaba la estafa de los que menos tienen, de los que sobreviven y se enfrentan a este déficit habitacional. Bueno, ¿con qué nos encontramos hoy? Lamentablemente estamos saliendo de Villanueva porque hay otros compromisos que debemos cumplir. Mañana estará todo material o gran parte del material que hemos grabado hoy acá. Pero no debe ser sorpresa para nosotros si venimos analizando esta situación. Que accede a Villanueva es parte de los dominios del poder y el paternalismo y clientelismo, que son muchas las personas con las que hablamos hoy que denuncian una estafa sistematizada por parte de Juan Carlos Sancheta. Uh-huh. Están los recibos, están los testimonios, están los documentos, pero también está la cuestión de cómo se acordó con Sancheta. Sancheta llega a ofrecer esto en un primer acuerdo con el señor Adrián Ángel, que es apoderado. Su madre, su madrastra, sería una de las dueñas de una parte de esta tierra. Entonces, hoy Ángel dice, yo jamás imaginé que esto podía ser Sancheta. Nunca me imaginé. Y la discusión que tuve con Ángel, lo estoy diciendo porque se la volví a recordar hoy en cada casa donde estuvimos, en cada casilla donde estuvimos. Esa fue la discusión que tuve con Adrián Ángel. Sabían lo que estaban haciendo, era seguro. Ángel fue sincero en un aspecto, él dijo, yo tengo que hacer un negocio. Si a mí pagando 30 o 300, el cálculo daba 24 cuotas, que al final era algo así como 1.500.000 pesos, cerraba. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión que es central en esto de seguir preguntando y seguir analizando. La tierra tiene deudas. Y esta tierra en particular, y hoy se lo comunicaba Daniel Grasa, esta tierra en particular está dentro de lo que es el mapa de emergencia habitacional, votado en el Consejo Deliberante a fines de diciembre del año pasado. Y en los colores, sí, los colores utilizados para decir en dónde está la emergencia, están estos terrenos. Uh-huh. Es decir, el municipio, la provincia pueden intimar a los propietarios a que paguen la deuda. Si es una deuda millonaria, lo que se puede trabajar es con el fideicomiso una expropiación, en donde se le paga el titular. Hay que acreditar titularidad. ¿Está? Es decir, son cuestiones que hacen al dominio de la tierra, al trabajo social, al abuso de poder, a la estafa. Es todo esto que entró hoy en erupción. Bueno, ahí pasaba el resumen de la semana. Nosotros nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Aquí en la mesa mi compañero Juan Ledesma, lo cual me va a acompañar a empezar a entender esto que es el blues, que es Manal. Es un vecino de Morón, Alejandro Medina. Yo no lo vi nunca en Morón, no sé si nuestro compañero Juan Ledesma pudo verlo en las calles de Morón. Sí lo vi en Ituzaingó, lo he visto por ejemplo en Ramos Mejía, tocando en algunos bares del lugar, donde pude dialogar brevemente, porque en la noche se puede hablar brevemente con un rockero de estas características. Pero él menciona que debería volver Manal para las nuevas generaciones. Yo no la vi, pese a que tenía 6 años cuando volvió Manal. Un amante del blues, del jazz, es nuestro compañero Juan Ledesma. Lo cual implica preguntarle si alguna vez imaginó el reencuentro de Manal. Porque Alejandro Medina menciona la necesidad de que se junten. Pero Javier Martínez fue determinante. No. Que esto no va a suceder. Y en épocas que todo lo rige el mercado, y todas las vueltas lo rige el mercado, y las grabaciones de disco también, sorprende actitud de convicciones, ¿no? Por un lado, las ganas de que vuelvan, y dos integrantes que dicen no. Uno que está en España, que es Claudio Gavis, y otro que menciona, ni loco, vuelvo con Manal, porque perjudica mi carrera solista. En realidad sería una gran sorpresa si se reúnen y se puede ver un recital nuevamente de Manal. A mí me gustaría mucho ver esa situación, como ya pasó al menos con una banda que yo escucho mucho de los 90, como Peligrosos Gorriones, que de repente tuvimos la posibilidad de volver a verlos a todos juntos, ¿no? Quizás ocurra, quizás no sé, es algo que sería una gran sorpresa para aquellos que amamos el blues, el jazz, ¿no? Si nos atamos a anécdotas, por ejemplo en la década del 80 cuando vuelve Almendra, vuelve Manal. Hace años, 2 años atrás, volvió Almendra en el festival que realizó en la cancha de Vélez Luis Alberto Spinetta. Volvió Almendra, volvió Invisible, volvió Pescado Rabioso, todas las bandas que llevó adelante Luis Alberto Spinetta en esa extensa jornada en la cancha de Vélez. Todo ataría que podría suceder. Recordemos que Black Amaya, un gran baterista de blues, de rock, que compartió con Papo Blues la primera formación, mencionaba esto de las ganas de que vuelva Pescado Rabioso. En aquel momento todos decíamos, y es algo imposible, por las nuevas fronteras de música que había empezado a transitar el Flaco Spinetta. Acá podríamos entrar en esa misma lógica, y es un poco imposible, pero viste que en el rock y en la música todo puede pasar. Realmente todo puede pasar. Músicos que tuvieron un gran vínculo, yo recordaba y hablaba con Juan respecto a La Pesada. Los 3 integrantes de Manal estuvieron participando de La Pesada, la Maldita Máquina de Matar, donde se escucha a Alejandro Medina. También tenemos El Parque, un gran tema, le pone la voz, si no me equivoco, Luis Alberto Spinetta, corríjanme, que es la canción El Parque, y todo lo que llevaba a ese momento de la música, donde empezaban a acercarse muchos músicos y luego también experiencias como Aero Blues, que nuestro compañero Miguel Ángel Costa siempre recuerda y que siempre instala desde aquí, desde esta radio, que es parte de los primeros pasitos del blues argentino. Porque no había una gran cultura de blues. Recordemos esto también, Juan. digamos, las primeras experiencias de Los Gatos no tenía un acercamiento al blues, era más cercana al pop. Y Almendra tenía una fusión de géneros, pero no se especializaba en blues. En cambio, Manal era muy suburbano, su poesía y su instrumentación. Hasta me atrevo a decir que rozaba lo jazzístico. Sí, en realidad, para mí es un misterio lo que puede llegar a ocurrir con Manal o lo que no puede llegar a ocurrir. No podemos hacer futurismo acá, me parece que quizás hay que ver qué dice el tiempo, ¿no? En sintonía de lo que hablabas acerca de si se reúnen o no, sería una gran sorpresa. Ahora hay que ver si eso sucede o si no sucede. Habría que ver, habría que esperar. Recordemos que en la década del 80 volvieron y salió un disco en vivo que, según cuenta Alejandro Medina en el día de ayer, en la entrevista que se realizó por Página 12, fue una gran estafa porque ni siquiera ellos sabían que iba a salir ese disco. Por eso tiene ese mal sonido, menciona Alejandro Medina, que sí, no es un gran, gran sonido, no tuvo materialización y eso se nota y se percibe. Nosotros comenzamos de casualidad esta semana con Manal y nos encontramos con una noticia novedosa, que es la posibilidad o no de que vuelva Manal. Así nos acompañaba Juan Ledesma y ya comenzamos a despedirnos. ¿Le parece, Cecilia Rodríguez, que está aquí en los estudios de la 90.1? Sí, me parece. Bueno, presentamos al equipo en la operación técnica y producción. Miguel Ángel Costa. Solo ya lo sé. Yo sé que bien lo sé. Y estoy solo, ya lo sé. Yo lo sé. Colaborando en el equipo periodístico y en la producción, el compañero Rubén Bustamante. Investigar si es igual. Si también es igual. Nuestra compañera Cintia Medina, que la vas a poder escuchar en el informativo regional hoy, reemplazando a nuestro amigo Martín Augusto Raffo. Pero estuvo presente y estuvo colaborando en Nunca es Tarde, Cintia Medina. También estuvo presente, lo escuchabas hace unos instantes, el compañero Juan Ledesma. Y con muy buena onda está ya haciendo la producción y se va a quedar a dormir aquí en la puerta de la 90.1 para que ustedes la puedan escuchar a las 9 en punto y no suceda lo que siempre a veces suele pasar. Nuestra compañera Sonia Olmo. De verdad se va a quedar a dormir. Si ustedes pasan por la noche pueden darle un matecito calentito. Va a estar en la puerta de la 90.1 para comenzar a las 9 en punto. Mi amiga. En la conducción del programa Nunca es Tarde, el conductor natural, mi compañero, amigo y hermano, Fernando Alfredo Ochoa. Y se manda nomás ella. Y bueno, y también quien se manda y me acompaña en la conducción, Cecilia Rodríguez Rodríguez. Y vamos a averiguar por qué. Cubita. No hay un por qué. Puede ser, yo soy Ochoa Jiménez, puede ser. Yo soy Rodríguez Rodríguez. Muy bien, Rodríguez, se empezó a asumirse, me gusta eso. Nos estamos yendo, quédate ahí para escuchar la repetición del informativo regional. Pegadito vendrá Recorte Informativo. A las 19 horas comienza Latido Americano y a las 22... Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Muchas gracias por estar, te dejamos con Manal, Javier Martínez, hablando sobre la historia de este grupo que recordábamos junto a Juan Ledesma, que sabe mucho de música y lo vamos a tratar de involucrar en estas cosas porque realmente te hace distender y también analizar y reflexionar desde otra óptica. Y eso es interesante. Y nuestro compañero Miguel Ángel Costa, que también sabe mucha música, un día nos vamos a juntar los tres. ¿Les parece? Hacemos una mesa de rock argentino. Ay, yo quedo afuera. Polémica del rock. ¿Por qué rock nacional? Primera pregunta para instalar el debate. Y nuestra compañera que ingresará al seminario hoy va a poder establecerse a medida que van a las clases internarse en esta mesa. Claro, debate. Lógico, sí, sí. Porque no vamos a tener que internar de verdad. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar. Te dejo con la palabra de los protagonistas, en este caso de la historia Manal que estábamos escuchando, Alejandro Medina. Y pegadito la tanda, porque ya finalizamos y nos pasamos unos minutitos. Hasta el lunes. Éramos apenas dos bandas, Almendra, Manal, Los Gatos, que arrancaron con La Balsa, Pero yo calculo que hasta el 12 de noviembre del 68, que comenzó Manal en la calle Corrientes con Mandioca y Moris, a partir de ahí se armó el movimiento de rock argentino. Era un show Manal, era muy arrollador. Una vuelta estamos tomando en un parque de diversiones en Virreyes y parece que había un policía custodiando, no sé qué, y le dieron una paliza al Cana y vino toda la comisaría de Virreyes. Entonces viene el comisario, un tipo con una cara así, le decía, ¡pare la música! Y yo lo miro a Javier y me dice, Javier, no, engancha todo, ¿cierto? Los temas enganchados, engancha todos los temas. Pero no paro nada, el tipo gritaba, ¡pare la música! Que tenía el arma ahí. Y no paramos la música. Seguimos tocando así, enganchamos. Y era jodido, ¿viste? ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.